Vamos a estar reinaugurando la sala de la Sociedad Italiana, el Teatro Italia, ahí en Del Carmen, enfrente del Registro Civil, con una obra que se llama Empalme Lobos. Este sábado 6, vamos a estar a las 20 horas, bueno, reinaugurando esta sala tan importante, que es un patrimonio para todos los cañuelenses, así que muy, muy orgullosos. Bien. Con este convite que nos ha hecho Oscar Sabanabone, está en la comisión de la Sociedad Italiana, fue el que vio la obra en Buenos Aires, nosotros hicimos 20 funciones en Buenos Aires, y es el que propuso a la comisión de la Sociedad Italiana traerla acá a Cañuelas, y bueno, y el sábado lo concretaremos. Bien. ¿De qué trata la obra? La obra cuenta la historia de tres amigos, 40 y largos. Uno de ellos se vino a vivir a Cañuelas y los otros dos, que son de Buenos Aires, lo vienen a visitar y programan una bicicleteada rural por un camino rural desde Cañuelas a Asturio de la Rea. Son tres amigos que se conocen del secundario, tienen un vínculo muy consolidado, no son deportistas, no son ciclistas, así que un poco cuenta lo que les va pasando en ese trayecto a Uribe Larrea, las cosas que viven, las mochilas que se cargan, las cosas que no se dicen, algunas cositas que van saliendo en ese itinerario que no han quedado resueltas. Bueno, nada, eso es como lo que cuenta. Obviamente, bien, después hay otras cuestiones más solapadas que se van develando, bien, a lo largo de la obra, que no las voy a espolear. Bueno, ¿quiénes se componen justamente la obra y te tiene a vos como director? No, yo soy el autor de la obra. Hay una directora y una codirectora que son Andrés García Ditze y Silvina Bailo, que los conozco hace mucho tiempo. Son tres actores: Claudia Mato, Federico Ibarra y Darío Set. En la producción está Anabela Llanos, bueno, después diseño de luces, eso ya está también, y bueno, el arte, escenografía, van de la mano de Nora Mockman y Federico Hurtado. Es todo un grupo que se llama Punto Fijo, en Instagram nos pueden seguir como @puntofijoteatro. Grupo que nos conocemos hace mucho tiempo, pero que estábamos todos medio en la suya, y a través de esta obra volvimos como a juntarnos en pos de este proyecto en común. Bien. Así que la invitación este sábado, y hay una entrada, ¿tiene un valor? Sí, la entrada está a 15.000 pesos y para jubilados 12.000 pesos. Para que me traje el machete. Bien. Tienen que directamente pueden sacarla con el alias del Teatro Italia, que es teatro.italia.1891, y les pueden mandar los comprobantes de pago a Oscar al teléfono 114-023-3923 o a Mariela 2226-684079. A través de ese alias pueden reservar la entrada, y bueno, esperemos compartir este momento importante para todos los cañuelenses este sábado juntos.